pero la juca se queda encendida. Llevamos cuando es de noche hasta que salga el sol. Llegaron las peligrosas, ya sabe quiénes son. Con la botella pa'l cielo, los culos pa'l suelo. Con la botella pa'l cielo, los culos pa'l suelo. Vamos pa' la discoteca. Revuelta, te quité las dudas porque yo soy una experta. Y dime, Marty, la teoría es cierta, que del flow tú eres la presidenta. Y vamos para el strip club, tanguita por fuera con estilo. Yo lo pago, tú pide tranquilo.